¡Hola, hola, hola, hola! ¡Ay, el gallo! Sean todos ustedes bienvenidos a una edición más de El Nido de los Correcaminos. ¿Cómo estamos? Quique, ¿qué onda? ¿Cómo te va? Hola, Pau. Muy buenas tardes, noches, días. Depende de la hora que nos estén escuchando a toda esta comunidad hermosa de la UPB. Y pues muy contento nuevamente de estar aquí en un capítulo más del Nido de los Correcaminos. Esta historia continúa, muchachos. Así que, si ya se cansaron de mi voz chillona, ¿qué creen? Que seguimos aquí, ¿cómo no? Lástima. Ya, mira, cuando no estoy me extrañas. Sí, de hecho, no sí. Te hagas, sí, no hecho, te hagas. Sí. Y estamos aquí igualmente, como siempre, con invitados de lujo. Está otra vez con nosotros el profe Jesús y el otro profe Jesús. Hoy tenemos dos Jesuses. Ay, Dios, una doble. Nah, no se crean, no se parece nada, pero se llaman igual. Oh, Dios santo, qué oso, cómo no me voy a confundir aquí el día de hoy. Hola, Jesús, ¿cómo estás? Bienvenido. A ver, ¿cuál de los dos Jesús? Digamos que ahorita el de casa. Ah, bueno. Digo, todos son de casa, pero bueno, en esta vez tenemos al otro maestro Jesús, que es invitado, pero bueno, el de casa. Aspitarte, para okay. No hacer las bolas. Aspitarte, sí, ¿cómo sí estás? Sí, es más fácil. Muy bien, aquí, pues de nuevo, dándoles un poquillo de lata, aquí en el Nido del Correcaminos, y pues con toda la actitud para comenzar este semestre. Así es, miran, hoy tenemos un programa de lujo porque les traemos una invitación para algo que va a pasar en nuestra universidad, que va a estar de lujo, va a estar de fábula. De estas actividades que cada una de las ingenierías, de los departamentos, pues siempre estas actividades están pensadas en ustedes y para ustedes. Entonces el día de hoy los dos invitados que nos acompañan, que ahorita vamos a presentar, ahorita vamos, nos vamos a meter a la carnita del programa, pues la verdad es que nos traen muy buenas noticias. Nos traen algo que para mí me parece genial. ¿Por qué? Porque cada vez que pasa algo diferente en la universidad es porque está creciendo. Así es, y eso me da mucho gusto porque, muchas veces comentamos aquí las cuestiones culturales y deportivas, pero no es lo único que pasa en la universidad, también hay un montón de actividades. Un montón de actividades. Así es, y en este caso, pues, el Super Congreso Nacional de Ingeniería Financiera. Así es, que ahorita vamos para allá. Vámonos primero con un punto que tenemos que tocar. Bueno, muy importante. De entrada, la bienvenida a este nuevo cuatrimestre, septiembre-diciembre 2019, Pau. Ya se fue el año. Tan rápido, tan rápido. ¿Te acuerdas que apenas habíamos empezado con nuestro primer podcast y ya se nos fue todo el año? Ya se fue el año. Así que bueno, de entrada, bienvenidos a todos los nuevos correcaminos, a estos polluelos que tienen días de haber nacido en esta universidad. Bienvenidos, esperemos que sea una historia que podamos construir juntos, una historia bastante buena, llena de éxitos, de crecimiento, de muchas cosas. Se la van a pasar súper, eso se los aseguro. Y súper divertidos y súper estresados a veces y súper de todo. El chiste es echarle ganas y toda la carne al asador, muchachos, no se confíen, esto ya no es la prepa, no es por darles miedo, pero esto ya no, ya es, no la prepa. Es la prepa. Y bueno, el siguiente punto que te quiero comentar, uh-huh, es de que a inicios a finales de la semana pasada, a inicios de esta, pues hubo un cambio en la parte de rectoría de nuestra amada universidad. Terminó el tiempo de nuestra queridísima rectora, porque así va a ser siempre, la maestra sí. Alma Verónica López López. La verdad es de que fue una sorpresa para todos, pero fue una sorpresa para bien. La maestra Vero nos dejó muchísimas cosas, nos dejó crecer profesionalmente, nos dejó muchísimas enseñanzas, y ella va a cumplir un nuevo reto en la Hermana Politécnica de la Hermana República de Pénjamo. ¡Ay, hasta allá! No está tan lejos. Yo estoy seguro que por ahí un día nos va a invitar y pues bueno, nos va a dar muchísimo gusto. Pero desde aquí, desde nuestra trinchera, pues agradecerle todo lo que nos dejó la maestra Vero. Y obviamente que pues bueno, tenemos nueva rectora, que también nos da muchísimo gusto recibir. Nos da muchísima mucha alegría, mucha emoción y obviamente muchísima esperanza de ver cuál es el nuevo trabajo que vamos a poder realizar con ella. Efectivamente, y es que pues siempre tenemos a la maestra Vero en nuestro corazón, le aprendemos muchas cosas, y bueno, siempre con esa alegría y demás, pero es un nuevo reto para ella y también un nuevo reto para nosotros, y ver qué nos depara ahora con la maestra María Isabel Tinoco Torres. Así que seguramente es. También va a ser un excelentísimo trabajo. Y pues claro, ya, que sí. A empezar otra vez, bueno, no de cero, porque obviamente no, pero sí una nueva etapa para la universidad. Así es, y desde aquí otra vez, desde nuestra trinchera, darle la más cordial bienvenida a nuestra nueva jefa Correcaminos, la maestra Isabel Tinoco. Que trae una experiencia bastante amplia en la parte del servicio público, y que bueno, nuevamente nos va a llenar de vitalidad, de energía a todos los que estamos aquí en la universidad, y que va a ser una muy buena etapa. Yo sé que sí, Pau. Claro que sí, siempre los cambios son para mejorar. Siempre, el agua nueva le cae bastante bien a todo el mundo. Y pues nada, a que no nos quedemos ahí nosotros aconchaditos en nuestro lugar, y que aprendamos a el movimiento. A la energía, claro, hay que fluir, el cauce del cosmos es sabio, y hay que aprender a fluir siempre, always, muchachos. Y con esta parte de la energía, de la parte de la fuerza que trae la universidad, pues ahora sí vamos a platicar del tema que nos atañe el día de hoy. Sí. Tengo aquí a dos compañeros maestros que igual obviamente voy a pedir que se presenten para que sus alumnos los escuchen, les echen porras. Tengo aquí al maestro que está aquí a mi lado derecho, el maestro Jesús, y tengo también aquí al maestro Cristian. Maestros, bienvenidos aquí al Nido de los Correcaminos, ¿cómo están? Gracias, muchas gracias por la invitación, y es bueno ver la energía que disipa este podcast. Así estamos un poco locos, pero esa es la idea. Maestro Cristian. Hola, maestro, muchas gracias. Pues muy contento de estar aquí por este espacio que nos brindan para difundir nuestro maravilloso congreso. Así es. Y vamos a esta parte. Ahora sí, a ver, micrófonos todos de ustedes y platíquenos. ¿Qué traen? Traemos todo. Eso. Esa es la actitud. Bueno, es el primer congreso nacional de ingeniería financiera. Uh-huh. En este congreso hemos estado trabajando desde inicios del año. Se dio a raíz de que el año pasado tuvimos un encuentro financiero y tuvo muy buena aceptación. Tuvimos muchos temas respecto al dinero y bueno, ¿a quién no le importa eso, verdad? Claro, claro. Lo ocupamos aunque no queramos. Entonces nuestra antigua rectora nos motivó a que hiciéramos, nos impulsó a que nos animáramos a hacer un congreso nacional. Y en enero empezamos a trabajar, y ahora en septiembre, lo que es el 11 y 12 de septiembre, se va a ver culminado el esfuerzo de tanto tiempo. Excelente, apúntenle, muchachos, 11 y 12 de septiembre, no se lo pueden perder. Pero a ver, platíquenos, ¿qué va a haber en este marco del Congreso Nacional de Ingeniería Financiera? En nuestro congreso tenemos contempladas 19 conferencias. Tres de ellas se pueden catalogar como magistrales. En una de ellas viene un reconocido experto en economía y política, que es el licenciado Eric Guerrero, que incluso ha trabajado en TV Azteca. Entonces el nivel ahí está. Así como es. Bien decía el maestro Jesús, a diario estamos en contacto con decisiones de dinero. ¿Cuánto gasto? ¿Puedo gastar esto? ¿Puedo comprar un coche? ¿Puedo comprar una casa? ¿Me conviene? ¿No me conviene? Entonces, su conferencia del licenciado Eric Guerrero es Perspectivas Económicas y Políticas en México. Está buenísima, de verdad. Tenemos que saber dónde estamos parados y hacia dónde vamos. Entonces, esta es una de las magistrales. Está también otro conferencista motivacional, buenísimo, que es el doctor Roche. Y también él nos va a estar favoreciendo con su presencia, con toda la motivación que trae, y pues se presenta justo en el momento adecuado, donde entran todos nuestros correcaminos en la etapa de ingreso, y qué mejor que una conferencia de motivación. Y otras tantas conferencias que el maestro Jesús nos puede hablar un poquito más. Claro, claro. Solamente resalta algo del doctor Roche, que es como lo pueden encontrar si lo buscan en YouTube. Este personaje tiene un currículum impresionante. Él ha llevado, rescatado equipos, ha sido motivador de equipos como lo que es Pachuca, Cruz Azul, Monterrey, León, Santos, Morelia y Puebla. Y ha asesorado en congresos, por ejemplo, al gobierno de México, de Costa Rica, de Nicaragua y de Panamá. sin mencionar que ha trabajado con empresas grandes como FEMSA, Disney, Coca-Cola, Heineken, algunos la han de conocer, ¿verdad? Ah, claro. Unos cuantos. Poquito, nada. ¿No? Como, digo, como que suena. No es que se les dé mucho eso, pero. Suena, suena. ¿Dónde saber? Apenas la deben de conocer, creo. La ubica. Han de haber escuchado a alguien en algún momento. Sí. Entonces tiene un perfil muy impresionante. Dentro de las conferencias, algunas de las interesantes, por ejemplo, viene Beto Galván, que es presidente de Indux. La conferencia se llama Tu presupuesto de vida, ¿gastas o inviertes? Porque muchas personas tienen una idea errónea sobre el dinero, sobre, dicen, voy a invertir en un auto. No, voy a invertir en una casa. Ajá. Claro. Entonces, aunque está pensado para los estudiantes de ingeniería financiera, el grueso de las conferencias va a permitir tomar una nueva perspectiva sobre cómo estamos trabajando con el dinero. Además de, evidentemente, que los chicos que vengan van a conocer a chicos y chicas de otros planteles. Ese es un plus, muchachos. Y referente a esto, ¿qué universidades vienen interesa, también dice. como invitadas? ¿Qué universidades vamos aquí a recibir? Ah, bueno, pues tenemos ya confirmadas a la Universidad Politécnica de Quintana Roo, la de Pachuca, de Tapachula, de Juventino Rosas, de Morelia también, la Universidad del Golfo, la Universidad Francisco y Madero, Universidad Politécnica de Tlaxcala, de Tecamac y de Puebla, entre muchas otras, porque vienen alumnos que vienen por su cuenta, vienen ellos solitos también, porque la difusión, gracias a los espacios que nos han brindado, ha sido a tal nivel que de todos lugares nos están llegando. Excelente. Y es un espacio abierto, como decía el maestro, no es nada más para estudiantes, es para todo mundo. Por ejemplo, los funcionarios públicos, yo creo que estarían muy interesados en venir a nuestro evento, porque se van a abordar temas de finanzas públicas, de finanzas corporativas, entonces los gerentes, los ejecutivos de las empresas y del sector privado, yo creo que se van a ver favorecidos en estas conferencias, van a estar buenísimas, los temas son de actualidad, las finanzas son muy dinámicas, por lo tanto es indispensable que estemos al tanto y que mejor que con expertos del ámbito laboral. Súper interesante y bueno, dos puntos a destacar, a ver si no se me olvida, tengo memoria de flor. Lo que comentan, profe, que bueno, aunque está dirigido a los chicos de ingeniería financiera, pues yo creo que cualquiera nos puede servir, porque como dicen, a veces no sabemos distinguir entre lo que es realmente un gasto y en lo que es una inversión. Y eso, pues todos, aunque no estemos estudiando esta carrera, nos sirve bastante para nuestra vida diaria. Y segundo, lo que comentabas, que está abierto a todo público. Vamos a suponer que hay una persona que no sea Correcaminos y que esté interesado en asistir también a este congreso, ¿cómo le pueden hacer? ¿Cómo los contactan para poder inscribirse? ¿Hay algún costo? ¿O cómo es la onda? Platíquenos. Ah, claro. Bueno, ahorita van a aparecer aquí abajo la página de internet. No, sí, ahí la vamos a poner en el post. Para que lo vean, por favor. Bueno, son las iniciales, la página de internet son las iniciales del evento, que sería Congreso Nacional Ingeniería Financiera. Entonces, CENIFI, bueno, financiera lo agregamos como IFI. Ajá. Congreso Nacional IFI 2019.org, cenifi.org. En la página, bueno, van a encontrar lo que son todas las conferencias y en la parte de registro vienen lo que son los costos. Bueno, ahorita ya hay tres periodos, pero uno ya pasó. Okay. Para el público en general queda de 500, del 1 al 9 de septiembre, que está en 550 igual para el público en general, y el día del evento, es decir, de los que lleguen el mero día, uh-huh, en 600. Para los que son estudiantes, sin importar que sean de esta casa o de cualquier casa, pero que sean estudiantes, está en 350 hasta antes del 9 de septiembre y el día del evento va a estar en 400 pesos. En la página, bueno, vienen lo que es la cuenta y la clave para hacer los depósitos. En caso de que vengan en grupo, pueden contactar al correo que viene hasta abajo, que es cenifi@upbicentenario.edu.mx, y pueden contactar para tener un descuento especial si vienen en un grupo. Ahí en la bitácora del podcast vamos a poner el correo que nos acaba de dar el maestro, y vamos a poner la página para que ustedes puedan ingresar y revisar esta información. Y la verdad es de que el costo se me hace muy accesible. Regalado. O sea, simplemente con las tres conferencias magistrales, por la calidad de gente que viene, creo que, híjole, sí, está regalado. La verdad es que sí está regaladísimo. Ay, uno ya a veces para los congresos dice uno, ay, caray, piensa que te va a servir, porque te quieren desangrar totalmente. Y aquí tantas conferencias, tan buenísimos ponentes, está de verdad, muchachos, regalado. Y yo creo que desde la entrada ahí está la diferencia. Esto claro, no es un gasto, es una inversión. Claro, sí. Es una inversión, sí, claro, en el conocimiento y en algo tan relevante como es esto. Además, hay algo muy importante, chicos. Si sabemos de finanzas, ¿recuerdan ese dicho que dice cartera mata carita? Eso es correcto. Otro punto más, muchachos, para que vengan al Congreso Nacional de Ingeniería Financiera. Los días, dijimos, 11 y 12. Y 12 de septiembre. Ahí están, no hay pretextos. Para iniciar las fiestas patrias. Ahí está. Ahí está. Sí, luego. Sí. Yo sí conozco dos que tres personas que nos hace falta, la verdad. Ahí vamos a estar, Pablo, no te preocupes, ahí vamos a estar. Maestros, algo más que nos quieran comentar. Adelante. Ah, claro. A los que vienen de fuera y a los que vengan de aquí, si quieren, durante esos días vamos a tenemos hoteles que nos han dado precios especiales. Excelente. Para poder estar con ellos. Por ejemplo, está el Holiday Inn Express, está Gran Plaza de Guanajuato, porque hay chicos que quieren quedarse en Guanajuato, pues a 20 minutos vienen al Congreso. Claro. Y se regresan a conocer a Guanajuato. Así es, a turistear, que también es muy buena oportunidad para hacerlo. Está el Hotel Splash, que bueno, está lleno de albercas y demás. Y el Home Suite de Hilton. Perfecto. Bueno, pues una excelente oportunidad para todos los correcaminos, como decíamos, de otras carreras. Todos en nuestra vida universitaria necesitamos saber de finanzas para gestionar proyectos. Vamos a poner los chicos de robótica, que a diario están generando proyectos maravillosos, pero les hace falta conocer ese toquecito financiero. Claro. Entonces, es una excelente oportunidad para que conozcamos las tendencias. Y bueno, pues escuché alguna vez una frase muy bonita que decía, el conocimiento es un verdadero tesoro, el cual debe de ser compartido. Por eso el objetivo del Congreso es difundir conocimiento. El precio para nosotros es lo de menos, únicamente es por los costos de operatividad, claro, que son precios muy chiquitos, como ya lo veíamos. Lo que nos interesa es el crecimiento de nuestra comunidad Correcaminos y de las escuelas hermanas que vienen, ¿no? Así es, y la verdad es de que yo creo que lo comentabas de robótica, pero aquí en nuestra casa todas las carreras deben de sumarse, porque como muy bien dices, todos tenemos proyectos que presentar. Tenemos proyectos los cuales queremos realizar y que a veces esa parte nos falta. No sabemos cuánto es de la inversión, cuánto hay que ponerle, y aquí nos van a dar la herramienta para que... Y vaya herramienta, o sea, la verdad es que la gente que viene es de primer nivel, y qué mejor que de la voz de los expertos podamos tener este conocimiento. Así es, efectivamente, hasta para ti, Jesús, para nosotros, así que decimos, ay, nos dedicamos al arte, pero no, muchachos, también en el arte se ocupa el dinero, cochino dinero, pero lo usamos para todo, así es. Que hay que saber manejarlo, y no al revés, que las deudas no nos coman, y que nosotros utilizamos el dinero como una herramienta, y no que el dinero nos use a nosotros como sus esclavos para producirlo, nada más. Tranquila, Pau, te estoy proyectando, tranquila. ¡Sí! ¡Revolución! ¡Ah, no se tranquila, crea! Tranquila, Pau. Maestro Jesús, tenemos patrocinadores. Claro. ¿Quién nos está patrocinando para este evento? Nos está patrocinando Primera Plus, Celedi, Caja Mexicana, Grupo Indux, Motivarte, Cetes Directo, Grupo Remilza, Danone, y bueno, tenemos otros patrocinadores. Incluidos Revilla y Asociados, se me está olvidando, y Aspel. Hay algo importante, si todavía por ahí nos está escuchando alguien que quiera dar a conocer su negocio, en el Congreso vamos a tener una feria del empleo. Entonces tenemos diferentes bolsas de trabajo que van a venir para recibir el currículum, obviamente, de los chicos, claro, que vengan, de ya sean estudiantes o personas externas, y pues que empiecen a conocer lo que es el mundo laboral. Y si quieren entrar como patrocinadores, si alguien nos está escuchando, a los patrocinadores les estamos ofreciendo lo que es un curso para mandos medios. Ah, perfecto. Porque no cualquiera que pongan a mandar sabe hacerlo. Claro. Así es, así es. Híjole, pues no sé ya qué decir, o sea, súper completísimo lo que yo comentaba al principio, ¿no? Cada vez que hay algo aquí en la universidad así de grande es porque estamos creciendo, y creo que este Congreso Nacional nos va a dar un empuje importantísimo. Está muy completo. Yo la verdad es que lo agradezco, los felicito, el trabajo que está haciendo Ingeniería Financiera, obviamente pues a cargo del maestro Ricardo Santana, impulsado por nuestra rectora, por nuestro secretario académico Juan Levy, pero híjole, qué oportunidad, Pau, no hay que desaprovecharla. Para nada, muchachos, de verdad, no en todas las universidades tienen un evento como este. De hecho, a este nivel yo creo que es el primero que escucho en la región. Entonces, y si nos pudieran Profe Jesús y Profe Cristian regalar también como el programa, igual no sé si lo podamos poner. Ahí lo vamos a poner en la bitácora. Estoy viendo aquí la página y ahí viene absolutamente todo viene detalladísimo, vienen las conferencias, viene el cronograma, los espacios, obviamente, ahí va a estar absolutamente todo. Ah, sí, muy bien. Bueno, pues un comentario que estábamos justamente revisando. Ya están por cerrarse los espacios. Ya llevamos 455 minutos y se van a topar los espacios porque son auditorios con una capacidad limitada. Entonces está limitado a 600. Apúrense, vamos todos al CENIFI. Vámonos. Vamos, luego, luego, ¿no? Vamos ahorita, sí, ya, ahorita a apartar nuestro luego, lugar. Vamos a inscribirnos, tomen mi dinero. Aquí, ahora, Aquí, ahora. Y de verdad que hay que apurarse porque estos 455 inscritos no cuentan algunos grupos que estamos vaciando en este momento. Oh, no. ¿Qué? Entonces ya casi, yo creo que a los 500 fácil ya está ahorita ocupado, si no es que más. Así es, así es. Entonces, bueno los tres, este podcast, este fin de semana ya va a estar al aire, entonces vamos a tener un buen tiempo para que alcancemos a inscribirnos luego. Entonces, pues ahí está la invitación. Maestros, ¿algo más que quieran comentar? ¿Algo que por ahí se nos haya quedado en el tintero? Bueno, pues por mi parte y a nombre de Ingeniería Financiera, agradecerles su apoyo para la difusión de este bonito evento. Yo sé que todos en la UPB estamos con la conciencia de apoyar a nuestros correcaminos. Así es. Por eso es nuestro podcast, El Nido de los Correcaminos. Así Entonces, es. Les agradecemos enormemente. No, de mi parte, gracias a usted, Profe Cristian. Maestro Jesús, sí. ¿Algo muchas, más? Muchas gracias por la invitación. Voy a empezar a escucharlos. Perfecto. Ahí, ya saben, Facebook Deporte Cultura UPB, ahí los estamos subiendo. Ahí está el link. Entra una plataforma totalmente gratuita. Entonces ahí nos pueden escuchar. Y bueno, pues agradeciendo que hayan estado el día de hoy aquí con nosotros. Y ya nada más para terminar, Jesús, coméntanos, ¿ya está la inscripción a talleres culturales y deportivos? Sí, sí, sí. Se abrió desde ayer, desde las 12. Pasen a inscribirse a sus talleres. También es importante que nosotros tenemos hasta el 13 para inscribirnos, pero se van ocupando los lugares. Sí, de hecho por ahí hay varios grupos ya cerrados. Grupos cerrados, sí. Fotografía, Aikido, así que apúrense. Los futboles. Sí, siempre los futboles son los primeros que se llenan. Acuérdense, chicos, si ustedes vieron una actividad que les llamó la atención, no se esperen hasta el último día para inscribirse, porque luego no se les acomodan los horarios y otras cosas, por dejar todo a última hora. A ver, Pau, examen rápido, di los talleres culturales. ¡Ah, changos! A ver, canto, declamación, oratoria, cortometraje, teatro, pintura, fotografía, diseño digital, ¿qué más? Guitarra, teclado, creo que eso ya lo había dicho, banda de guerra, batería, ¿qué más? ¿Qué bueno, más? Batería no hay, pero es grupo de rock. ¡Bueno, batería! Ya sí, parece, y a partir parece. De hoy, ya sacaste 9. Grupo de rock, rondalla, baile de salón, baile moderno, baile moderno, baile en jazz. Y bueno, nada más por ahorita que tocaste el punto, para danza folclórica y baile de salón, yo espero que en una semana estén las convocatorias. Bueno. Y rápido examen, Jesús, los deportivos. Deportivos. Vamos a comenzar ahorita una nueva rama con Hapkido, con box. También está la área, ya conocen, la de karate, taekwondo, voleibol, baloncesto, fútbol, soccer o soccer, como dicen algunos, no sé por qué, ese es de hechiceros, yo creo. Sorcerers, es como el Quidditch, pero más pro. También tenemos el fútbol 7, atletismo, rugby. ¿Y qué otro se me está olvidando por ahí? Martín se va a enojar porque te falta el béisbol. Y softball. Se va a enojar la maestra Ischel. No dijiste ajedrez. Maestra Ischel, siempre nuestros pensamientos y negocios. Así es. Escríbete ajedrez. Y por ahí también, aunque no es aquí en Silao, es en León, pero también se van a abrir unos grupos de natación. ¿Sale? Entonces, bueno, ahí están todas las opciones, muchachos, acérquense, los grupos tienen cupo limitado hasta el día 13 de septiembre a las 3 de la tarde, es el último día y momento para poderse inscribir a los talleres. Hay para todos los gustos, muchachos, así que si no encuentran una actividad es porque de verdad no le están buscando. Y afuera de la Oficina de Cultura y Deporte ya están los horarios para que los puedan revisar, y también ya se subieron al Facebook de Deporte Cultura UPB. Y nada más recordarles que ya están las inscripciones abiertas también para la carrera atlética, que va a ser el día 4 de octubre, viernes 4 de octubre, es nuestra tradicional carrera atlética, obviamente dentro de los festejos ya de nuestros maravillosos 10 años. ¡Ay, Pau, qué rápido se nos va el tiempo! Ya somos un niño de 10. Sí, de 10 añotes, y mira ya hasta dónde hemos llegado. Acuérdense, también los números se acaban súper rápido para la carrera atlética. Los primeros, que son 400, tienen un costo, luego del 401 al 900 tienen otro costo, y del 901 al 1100 tienen otro costo. También profes, ya se comprometen desde hoy que se van a inscribir también a la carrera. También atlética, todos los profesores estamos ahí. Recuerden que este año tenemos una modalidad de 2.5 kilómetros que es recreativa, va a ser una carrera de colores. Nos vamos a llenar de color, Pau. Color, sí. Happy colors, así es. Entonces, y la otra categoría que es de 5 kilómetros. Sí, para los que hacen más ejercicio, no como yo comprenderé. Está la de 5 kilómetros. Acuérdense que sí es hacer un poco de ejercicio, pero el objetivo principal es que convivamos, que nos conozcamos, que convivamos de una manera distinta, diferente a la que hacemos todos los días en las aulas. Porque obviamente ese día pues no solamente es la carrera, hay otras actividades, va a haber actividades deportivas, concursos deportivos, actividades culturales, va a haber obviamente gastronómicas, van a haber ahí vendimia. Algo que se perdió en Exactamente, claro. Sí. Va a haber rifas, todos vamos a ganar esta vez, va a haber rifas. Entonces, ese viernes 4, la idea es de que la universidad sea una fiesta. Sí, hay que hacer después también, si no este año, el que sigue también carrera de botargas. Sí, vamos a, yo ya la traigo integrada todos los días. Ahí está, por eso. Yo ya llevaría ventaja. Pero sí, vamos a pedírselo a Paco, ¿qué te parece? Ahora no nos dejó aquí. Ahora no vino Paco, pero bueno. Es eso, y pues ya, ¿verdad? Por el día de today, hoy. De hoy sería todo. Pues muchísimas gracias, maestros de financiera, por estar aquí. Profe Mao, se me olvidó. ¿Quién creías que otra vez se me iba a olvidar? Ahora sí, no te van a bajar el volumen en el podcast. Ya sé. ¿Sí te acordaste de él? Y pues como siempre, vamos ahorita a terminar con una canción. Todavía tenemos por ahí material de lo de la semana de formación integral de sus compañeros de grupo de rock y de canto, que hicieron un tributo a los 80s, a los maravillosos 80s. Así es, entonces los dejamos con esta preciosísima canción, y pues nada, iniciemos el cuatrimestre con toda la energía. Corre camino. Y vamos a hacer nuestro grito de guerra. Va a la una, a las dos y a las tres. Energía UPB. ¡Corre caminos! ¡Vámonos!